Con nosotros el genial, el gigante, el magnánimo, Sebastián Danti. Buenas tardes, Seba. Ese soy yo, el magnánimo. El magnánimo, ¿te gustó el magnánimo? Sí. Ave Danti, ave Danti. Bien, ¿cómo sabrán? Como sabrán, yo soy anárquico, autártico y agnóstico. ¿Autártico de la autártica? ¿Sí? De la Atlántida también, ¿no? De la Atlántida. Atlántido soy también. Sí, Atlántido y Atlántico. Yo todo lo que sea esdrújulo, usted sabe que yo tengo debilidad por la esdrújula. Caramba. Sí. Es un salmón. Rosado. Aparte de siempre me gustó, me pareció muy ético que la palabra esdrújula sea esdrújula y la aguda sea aguda y la grave sea grave, ¿no? ¿O no? No. Grave. Grave. Y aguda es... Aguda, es perfecto. No, porque y es drújula. Aguda, y sobre drújula. Aguda es grave. Ah, no, aguda es grave. Si no tendría que ser aguda. Bueno, hay falta de ética entonces. Sí. Hay falta de ética en el léxico. Sí. Ética en el léxico también son bueno. Está bueno. Y moral. Léxico y moral, hay un montón. Moral. Sí. Bueno, si hoy digo algo, no quiere decir que mañana opine lo mismo. Pues no soy esclavo ni de mis palabras ni de mi ética, ya que hablamos de ética. Hoy afirmo que soy bueno, pero la bondad no es una cárcel. Así que, llegado el caso, puedo ser un flor de turro. Y si me cuestionan, ¿pero como vos no eras bueno? Respondo, soy bueno, pero no en este momento. Trato de ser distinto cada día para que nadie sepa qué esperar de mí. Trato de no satisfacer ninguna expectativa, así nadie puede predecir lo que voy a hacer. Y tengo la libertad de que nadie me ponga rótulos. Lamentablemente a la larga me gané el apodo de el desestructurado, así que no pude escapar de la maldita manía humana de categorizar todo. O sea, la desestructuración también es una estructura, y ese descubrimiento me sumió en una crisis de personalidad tan intensa que cuando quise salir de ella ya no sabía quién era yo. Usted se desayuna con Althusser. Sí. Veo. Sí. Lévi-Strauss, ahora ya no. Y con Lévi-Strauss meriendo. Sí. ¿Y qué puedo cenar? Y a ver, podría cenar algún Pierre Bourdieu. Bien, muchísimas gracias. Un menú delicioso. Al final, no sabía quién era yo, busqué en una agenda que tenía en el bolsillo y comencé a llamar a los nombres que había ahí, a ver si alguien me conocía y me explicaba cómo era yo. Y todos me respondieron lo mismo. Mira, si te olvidaste, mejor. Aprovechá y empezá de cero. Y en eso estoy. Quiero saber quién soy, pero desde el principio. De lo más grande a lo más chico. No quiero empezar por el detallismo fastidioso y onanista del psicoanálisis, sino por algo más general. ¿Y qué es lo más general para saber cómo es uno? Sencillo, ver tu fecha de nacimiento y averiguar cuál es tu signo. Así que, bueno, sean bienvenidos al ranking zodiacal de Taroteame, que no es poco. Y lo comenzamos con una canción basada en la famosa pregunta ¿de qué signo sos? Y es el signo de Ace of Base. Bye. Yo había inventado un paso buenísimo para bailar esta canción allá por los 90. El pasito se llamaba Escupiendo al Cielo y es así. Mientras bailás, mirás hacia arriba y escupís lo más alto que podés. Y después, siempre con la boca abierta, tenés que volver a agarrar tu escupitajo. ¡Ay, qué asco me das! Era muy divertido, porque en los boliches lo hacíamos entre varios y tenías que adivinar cuál era tu escupida, ¿no? Porque a veces te confundías y agarraba la escupida de otro. Por ejemplo, si tomaban vino, que no es el caso de hoy, acá a la tarde, en esta radio, ¿no? Salía medio violáceo, ¿no? Pues por eso sí. Yo siempre tomaba vino, porque reconocía que la escupida violeta era la mía. ¿Y cómo sale con la luz negra? Con la luz negra brillaba. Era buenísimo. Era buenísimo. Y también tomaba el Pantera Rosa, que daba un flúor rosa. Bueno, escatología extrema e intelectualismo supino conviviendo en armonía aquí en el ranking zodiacal de Atardece, que no es poco. ¿De qué signo sos? Contámelo, querido oyente, ¿a qué número? 4-8-3-8-1-6-1. Muy bien. Prosigo. Tratando de averiguar cuáles eran mis características de personalidad más relevantes, me puse a buscar algún profesional que me guíe, pero me hacía lío entre las cartas astrales, el horóscopo chino, el horóscopo común, el maya, las piedras rúnicas, el tarot, el ahora chin. Las minas, viste, que están como locas con el tema de que se acaba el mundo en 2012. ¿En 2012? Pero no sé por qué los aztecas, el horóscopo azteca llega hasta allí. Llega hasta el 2012 y estamos en un problema. ¿Pero por qué las minas? ¿Qué dicen? ¿Las mujeres son...? Bueno, no sé, las minas. Mi mujer está como loca con el 2012. Pero todas las minas no son su mujer. Bueno, ¿o usted piensa que sí? Bueno. ¿O tiene esa sospecha? Hay momentos de tristeza en la vida de uno. Ella es todo, está muy bien, igual es muy romántico. Claro. En ella todas las mujeres. No, la verdad, no es la primera que escuché. Ajá. Ni la última. Bien, así que se acaba. Bueno, tengo... ¿Tenemos cuánto? ¿Tres años? Sí, bueno, estamos muy bien. No, sí, este año ya le quedan 10 minutos este año. Pero parte de los años no, pero no sé si es el 1 de enero del 2012 tampoco. Claro. 31 de diciembre, si usted usa ¿qué sé yo? Puede ser un... Usted puede usar el calendario lunar, sí. Ahí le cambian las semanas. Ah, ok, listo. ¿Cómo es el calendario lunar? Muy complicado. No, vamos a lo mierda. Es el de que hay que ir a pescar. ¿El calendario lunar? Cuando vas a pescar te tenés que tirar la luna. Ah, claro, porque si no el pejerrey no te sale. Exacto, luna llena todo mal. Claro. Cuando vas a pescar. Y es tan lindo pescar con luna llena. ¿Y el día de Cornalito cuál es? No, yo te estoy hablando de río. No, yo de mar. Yo de mar no tengo idea. ¿Y el día de los calamaretis? También de mar. Claro. Sí. ¿Qué se pesca en el río? Y boga, patí, surubí. Ah, todos pescados truchos. Peces grasos. Bagre. Peces grasosos. Pescados truchos. Sí. No. ¿Y en el tigre qué se puede pescar? Boga y bagre. Dengue. No, en realidad puro bagre, vieja del agua y alguna boga. ¿Cómo es una vieja del agua? Una vieja del agua es como un bagre mucho más feo. Parece es como una especie de tanque militar, ajá. Del agua verde y tiene muchas más defensas que el bagre, porque tiene más bigotes, arriba tiene como una cresta. ¿Y por qué se ve vieja? No sé, porque no. Me está describiendo Godzilla, la verdad. Sí, tal cual. Es Godzilla, pero una vieja del agua es Godzilla, pero pescado. Siempre, chiquitito. Siempre esta sociedad discriminando a la vejez. Siempre las mujeres viejas. Claro, ¿viste? Siempre la mujer horrible. Y la vejez. Sí, sí. Si alguna vez sacan una vieja del agua. ¡Uy, Mirta Legrano! ¡Mátenla! Bueno. Bueno, también estuve consultando astrología y astronomía. Viste que igual lo peor que les podés decir a un astrónomo es astrólogo. Claro. Es como decirle portero al encargado. Claro. Sí. Bueno, pero finalmente... Salvavidas al bañero. Salvavidas al bañero. ¿Quién no se le puede decir? Al arquitecto, al ingeniero. ¿A dónde me ves, gordo? Puto. Todo eso en la playa. Tráeme a tu hermano. ¿Salvavidas? Ah, mira, no sabía. Voy a empezar a probar esta temporada en Valeria del Mar, les voy a ir a decir. Bueno, terminé yendo a consultar a una gitana porque quedaba cerca y cobraba poco. Le pregunté, ¿usted puede decirme cómo soy si le digo la fecha que nací? No, me dijo. Yo practico la quiromancia. Qué lindo. Ah, así que puedo decirte quién sos mirando la palma de tu mano. Bueno, dale, le dije, y extendí mi palma. Ella la miró fijamente, recorriendo cada pliegue de las líneas de mi mano con su uña afilada y roja. Me dijo. ¿Qué? Le pregunté yo, que ya me estaba impacientando. Las líneas de su mano... afirman, sin lugar a dudas, que usted tiene un pito muy, muy pequeño. Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver? Le dije. Ah, a mí no me hace falta una astróloga, ¿eh? Bueno, justamente. Y no, con no, una mina. Es una mujer cualquiera. Pero aparte de la mano. Se empieza a reír, caramba, sí. No haber traído la lupa. No sé qué es gracioso de un pito pequeño. Yo no sé porque la gente se ríe del pito pequeño. Como si fuera. Como si fuera algo. No, es un pito pequeño. Puede ser peor. No, pero es horrible irte a bañar un pito con un pito pequeño. Yo lo digo por experiencia propia. Es horrible ir a una ducha, a un vestuario con el pito pequeño y que de repente hace un chabón que la tiene re grande. ¿Pero qué es más tremendo, lo que diga un varón o lo que diga una mujer? No sé. Ah. No sé. ¿Ustedes los ofende, los molesta o los pone en un lugar complicado el encontrarse con otros varones? Veo que usted no juega. Sí, pero siempre está la cuestión de la competencia. No, las mujeres no tenemos. Usted porque es tetona, entonces claro. Usted no sabe. ¿De cosas pequeñas? Claro, usted no sabe lo que es una señorita que entra en un vestuario de mujeres y no tiene tetas. Y bueno. Yo por suerte siempre tuve los testículos muy largos y se reían de eso y no tanto del tamaño del pene. ¿A dónde le llegan? Así que esa fava, no le puedo decir en este momento, no viene al caso. Como tampoco venía al caso lo que me dijo la gitana. Pero ella, después le dije, bueno, ¿pero por qué me está diciendo eso? Y no me habló más. No me habló más, se sumió en un silencio sepulcral. Y bueno, y yo me tuve que ir. Y me quedé pensando en su mensaje implícito, de por qué me lo dijo. ¿Acaso mi sexualidad empequeñecía la personalidad? ¿O por el contrario, mientras más arrollara y desarrollara mi sexo, más imponente sería mi personalidad? Muchas de esas respuestas las encontré escuchando el siguiente tema de Katunga. Ustedes, queridos oyentes, encontrarán sus respuestas también. En el puesto número 4 del ranking zodiacal con su temón, me lo dijo una gitana. Bueno, importante, nos acaban de llamar a la radio, le mandamos muchas gracias a Mónica Torreto. Muchos besos. Babosos, todos. Babosos. Claro. Sí, todos lo baboseamos a la Torreto. Claro sí, con esas piernas largas. No termina mal las piernas de la Torreto. La responsable de la artística de esta radio. Así gracias es. A Mónica Torreto existimos. Con la Torreto no la conozco, pero con la Torreto me comprometo. Delicada. Bueno, finalmente. Poético, Andy. Finalmente me hice una carta natal, astral, cabal y supe que tengo como ascendente de mi revolución solar al signo de Acuario en las casas 8 y 9. Qué lindo, yo también tengo Acuario y ascendente. ¿En el 8 y 9? No sé dónde lo tengo, sí, bueno. Pero sé que lo tengo por ahí. Sí. No, señor. Yo también, porque como lo tengo chiquito, no sé que lo tengo, pero lo tengo por ahí. Está ahí, pobrecito, la casita. Bueno, el astrólogo también me contó que Saturno está actuando sobre mi energía y que los planetas tienen cada uno su personalidad. Y Saturno me tiene bronca porque lo pone nervioso mi cara. Yo lo entiendo porque a mí también hay caras que me ponen nervioso. Por ejemplo, la cara del rubio que cantaba en ABBA. Es una cara que... ¿Cuál de los dos eran rubios? El de barba no, el otro. El otro que entregaba con cara de topo. Me irrita esa cara. Ajá. Hay caras que ponen nervioso, como Saturno. ¿Ustedes alguna cara que lo ponen? Bueno, Saturno, el exjugador de Boca, también tenía una cara para ponerse nervioso. ¿Algún jugador de Saturno? Sí. Que era pelado, era el único jugador pelado con barba encima. Era como el Checho Batista, pero pelado. Y petizo. ¿Ese es Quiroga, Saturnino Quiroga? No, es Saturno. ¡El Pato Saturnino! ¿También le ponían la cara del Pato Saturnino? Era un pato que hablaba. Ah, qué lindo, sí. Como Luca. Sí, bueno, pero era un pato de verdad que hablaba. Como Mister Ed. Soy la generación del Pato Tardé. Como un pato de verdad que hablaba. Era de la misma época de Mister Ed, de ser un pato de la hablaba. Patricia. Sí. Era contemporáneo. Claro, comento que veíamos a Gachi Ferrari, a Willy Baterolas, con sus cacerolas. Okay, son década del 80. Sí, sí. Bueno, sí, dale, que nos comen los compromisos comerciales. Perdón, ¿quieren ir a un corte? ¿Quieren ir a un corte? Una tanda, sí. Por favor, vamos a hacer una tanda y ya volvemos con el ranking zodiacal. Siempre quise mandar tanda. ¿Quién les habla? Viernes, 19 horas, por Radio Universidad. Sí, Radio Universidad. Tramas, miércoles, Mittwochs, 19 horas, sábados, Samstags, 10 horas. Por Radio Universidad. Auf Radio Universität. El carbón es la fuente de energía más sucia y generadora de cambio climático. Si avanza el carbón, retroceden los glaciares. El carbón es otro veto a los glaciares. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y exigile a Cristina que pare la usina de carbón de Río Turbio. Defende los glaciares. www.greenpeace.org.ar. Extensión a la ley de Murphy. Si una serie de cosas pueden ir mal, lo harán en el peor orden posible. Está bueno. Radio Universidad. ¿Dónde que estoy parado? UBA 90.5. Ni te pienses que va en serio. Otra forma de volver a casa. Radio Universidad. UBA 90.5. Atardece que no es poco. Muy bien, volvimos acá con el ranking zodiacal. Bueno, el astrólogo también me estuvo contando cuando hizo mi carta astral que estoy en un stop kármico, dijo. ¿Kármico? Sí, stop kármico, de karma, de karmaleón. Karma-karmaleón, ¿te acuerdas la canción? Y que puedo evolucionar o morir. ¿Y muera qué? No. ¿Viste? ¿Las cartas no astrales? Quiero. ¿Nunca tuviste una carta astral en tus manos? No. Bueno, está todo... Es el mapa de tu vida. Es una interpretación que puede ser, ya te digo, él me dice que puedo evolucionar o morir, pero que de última la muerte también es una evolución. Así que es como que todo... Tiene que ver con todo, ¿eh? Me la quisieron hacer una vez. Estaba con mi viejo en la librería que está acá, Kier, que es una librería esotérica, y me dice... Emilito, porque me decía Emilito. Uh-huh. ¿No querés una carta astral? No, dejate de pelotudeces. Y estaba detrás la señora que hacía las cartas. ¿Y te la hizo? ¿Te la hicieron ahí? ¿Y dibujó algo en el suelo? Te maldijo para el siempre. Bueno, también predijo que entre abril y mayo hay una energía plutoniana muy fuerte a nivel laboral. Tan fuerte que puede lograr que mis rankings sean pasados por cadena nacional... O sencillamente que nunca más sean emitidos, porque lo fuerte puede ser tanto para bien o para mal. Uh-huh. Y que esté atento a septiembre y octubre, no le dé bola a diciembre, sea más agresivo en marzo y me deprima en agosto. Por último, dijo que puede ser que en el 2010 viaje mucho en avión, en colectivo o en subte. Y que Júpiter le chusmeó que voy a tener más hijos o voy a escribir un libro que es como un hijo o me va a crecer el brote a una planta. Que también es como tener un hijo. Porque, ya te digo, la predicción, cuando predecís en base a metáforas, somos todos piolas, ¿entendés? Como que la metáfora es un lugar tan abierto, no lo digo como una crítica, por favor, de los astrólogos, pero la metáfora es un lugar donde podés, es como Nostradamus. Sí. No, pues Nostradamus dijo, el panel solar cae con las nubes de agosto. Ojo con Nostradamus porque dijo que se acababa el mundo, como los aztecas, con el primer papa negro, pero en realidad el papa hoy en día es el presidente de Estados Unidos, es el hombre con más poder en el mundo. Ajá. Entonces Nostradamus dijo que cuando el hombre que con más poder en el mundo sea negro, ese va a ser el último líder. Pero dijo el papa, la palabra que usó. No, no, para él en ese momento el papa es lo que hoy es a nosotros el presidente de Estados Unidos. Y pero por ahí hoy si estuviera Nostradamus también estaría pensando que el poder no precisamente radica en el presidente de Estados Unidos, sino en lo que son las compañías, es todo por eso. El cantante del grupo Beso Negro. Exactamente. Sí, pero si el presidente de Estados Unidos es el representante de las compañías. No, señor. Le pido un perdón. Disculpe, desde mi ranking no quiero tener ningún problema con Estados Unidos. Ratzinger, okay. Ratzinger, te queremos. Sí, sí, sí, sí, yo lo quiero mucho. Sobre todo por tu infancia nazi. Sí, sí. Ratzinger. Sí. Bueno, finalmente mi carta astral no aprendí nada, pero lo único que quiero hacer es dedicarle una canción a mi planeta ascendente, que es más que un ascendente, es casi el cafillo de mi destino, que es el planeta Venus. Y a este planeta te mando un beso grande, le dedico la siguiente canción de Shocking Blue, la canción Venus, ¿viste? Para ser bien redundante, que se entienda un poco, ¿no? Claro. Sí. Shocking Blue en esta tarde de viernes. Bueno, les voy a explicar un poco para no quedar siempre tan bizarrón. Les voy a explicar qué es el zodíaco. El zodíaco está basado en la división en 12 partes iguales de la banda celeste sobre la cual trazan sus trayectorias el sol, la luna y los planetas, avanzando un sector por cada mes del año. Bueno, ya está. Nadie entendió y no le importa a nadie. Exactamente. ¿Ustedes creen en el zodíaco o no? Sí. ¿Sí creen? Sí, por eso. ¿Usted cree en el zodíaco? Bueno, por supuesto que sí. Yo leo el horóscopo de La Viva y la revista de La Nación y hago un promedio entre ambos. Porque el de Clarín, el de la revista Viva, es muy optimista y el de La Nación es muy down. Entonces es un promedio y más o menos tengo una semana copada. Ah, siempre es como... El de Sonia Larsen es arriba. Sí, totalmente. ¿Ah? ¿Sonia Larsen? ¿Cuál es? Sonia Larsen, la que hace en La Viva. Ah, qué bien. ¿Sí? ¿Sigue siendo? Que es mentira. Ah, no sé. ¿Cómo que es mentira? Sonia Larsen me parece que es un ser... Es un nombre etéreo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo creo en la astrología y los horóscopos. ¿Vos crees en la astrología? Por supuesto, creo en la velomancia, ¿Velomancia? En el tarot, en todo junto. No, horóscopo. Horóscopo, sí. Sí, en la velomancia igual me quedé... Sí. ¿Qué es la velomancia? Con velas le leen el futuro y ese tipo de pavadas. Ah, no la conocía, mirá por bien, ¿eh? ¿Vio? Allí la tengo, Blanca Curi, un montón. ¿Sí? Bueno. Sí. Escúchame. Engordó la Blanca Curie, que había adelgazado un montón con el cinturón drástico que le habían hecho. ¿Sí? ¿No? Y engordó otra drástico. Vez. Drástico. Drástico el cinturón. Sí. El tema con el cinturón gástrico es lo que tenés que morfar después. Que es nada. Todo tiene que ser licuado. Te querés comer un bife licuado. ¡Ay, qué asco! Todo no, tiene que mátenme, pedís un tiro en medio de los ojos. Está muy bien. Bueno, yo sí creo en la astrología y los horóscopos. Y no solo creo, sino que aparte quiero creer. Antes de conocer los horóscopos, yo estaba lleno de rituales obsesivos. Por ejemplo, para tomar una decisión decía, ¿qué remera me pongo? Y calcular que si justo estaba escuchando, no sé, una canción de... ¿Y cómo es el de Perales, no? Uh-huh. Entonces contaba, ¿y cómo es él? 9 letras. Agarraba la remera número 9. Y así tenía esa clase de rituales constantemente. No podía tomar ninguna clase de decisión. El libre albedrío... La falta de límites que tiene la realidad me ponía loco. Y siempre sentía que al elegir algo optaba lo peor. Pero desde que descubrí la astrología, elijo creer que hay una energía planetaria más propicia para hacer ciertas cosas en determinadas épocas. Y por eso me gusta. Leer el horóscopo me da una cierta seguridad ante los imprevistos. Si me dice cuidado con los conflictos amorosos, no me toma tan de sorpresa que si justo esa semana mi pareja me quiere tajear las pupilas con una gilet. Me hace sentir el horóscopo que en cierto modo se puede prevenir el destino. Y eso es tranquilizador. Porque no tener ninguna certeza del futuro es totalmente angustiante. ¿Sabe que acaba de llamar por teléfono de Stuttgart, que nos está escuchando por internet, Mario Katzenel? Ajá. Nos pregunta, si usted sabe que tanto ha estudiado sobre el horóscopo, sí. ¿Cuál es el futuro? El futuro que le depara los próximos días, ¿cuál es su destino? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Se puede ir al tigre a tomar...? ¿Qué canción está escuchando él en este momento? Pregúntele. Sí, a ver, no sé. Que cuente las letras, me llame y en base a... Yo estoy haciendo ahora una nueva disciplina que es cancionología. Acaba de llamar Cerdos de la Guerra, de Black Sabbath. ¿Pero en inglés o en castellano? Pigs of War, me dijo. Pigs of War. 8. Va a llover el domingo y su vida se va a estar sumida en una miseria absoluta. Y va a rogar nunca haber llamado a preguntarme. Porque en ocasiones desconocer también el destino también está bueno. Bueno, el que está angustiado, como Katzenel. ¿Cómo? Katzenel. Como Katzenel. Es Sandro. Sí, es Sandro, justamente, que nos está escuchando seguramente. Está escuchando un disco de Chiquititas. Fuerza, claro. Gitano. Está con nosotros. Tengo el corazón con agujeritos. Yo no fui. Yo no fui, como decía Bart Simpson. También como decía Homero Simpson, que una vez junto a B.B. King se puso a quejar en una canción que viene a continuación. Así que huyamos de este lugar. Una canción que se llama Nacido bajo un signo malo. Been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to grow. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I don't like to read. I can hardly write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign. to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. Bueno, bueno, bueno. Si no fuera por mi mala suerte, ni siquiera tendría suerte, cantaba Homero Simpson, acompañado por la guitarra del bluesero B.B. King, en la canción Nacido bajo un signo malo. Considero que el único uso negativo que se le puede dar a los signos zodiacales es usarlo para justificar la propia personalidad. Bueno, me acosté con tu mujer, pero viste que es una tendencia de los geminianos. O sí, me puse agresivo, pero viste que los taurinos, cuando nos hinchás mucho, estallamos. Son todas esas clases de excusas donde uno se ampara tras una astrología, no sé si ficticia, pero bueno. Me acuerdo también un famoso asesino serial de Michigan, George McGinney, que cometía sus crímenes guiándose por el horóscopo. Si a Sagitario le salía cuidado con las articulaciones, McGinney secuestraba a un sagitariano y lo desmembraba a hachazos. O si en Aries decía, haga oídos sordos a las habladurías y guíese por su instinto, él agarraba un ariano y le deshacía el pabellón auditivo con vitriolo. Excesos aparte, la astrología es muy entretenida. Sin embargo, no me ayudó a conocerme, pero creo que después de todo, no tengo muchas ganas tampoco de saber ni cómo soy, y ni siquiera quiero saber si soy. El escritor Arthur Clarke decía, yo no creo en la astrología porque los sagitarianos somos escépticos. Despidámonos entonces con una canción de Walter Jardino, cuyo título tiene 9 letras. No sabía, les quería terminar. No, es la de la gitana. Eso es Jardino, una canción que se llama Astróloga. Ah, caramba. Es Jardino solista, no es con nota blanca. Disfrútenlo. Muchísimo sobre el zodíaco. Caramba. Cada día me preparo más. Está muy bien. Sí. Muchas gracias, Dante, ¿eh? No, de nada. Fue un placer. ¿Me puedo ir ya o...? Sí, váyase. Sí. Ahí está la puerta. El enorme Dante con nosotros. El genial, el incomparable Sebastián. ¿Quién me abre la puerta? ¡Dante! ¡Ay!